Pues bueno, habíamos propuesto esta charla con la intención de que animase más gente del grupo de consumo, pero bueno, una parte de la gente del grupo de consumo estamos. Para hablar en torno a la alimentación y la salud, algo que mucha de la gente que está en el grupo tiene muy interiorizado y por eso probablemente se acerca a consumir productos ecológicos, de locales, de cercanía, etcétera, etcétera. Pero queríamos invitar a Javi para profundizar más en el tema y que nos hiciese propuestas sobre las que pensáis revisar en torno a nuestras formas de alimentarnos. Así que muchas gracias por estar y a las cuentas. Yo cuando me lo planteó Eva, que no sabía muy bien por dónde enfocarlo, porque tenía varias posibilidades, ¿no? No sabía muy bien por dónde tirar. Entonces, básicamente porque yo no soy ningún especialista en nutrición, nunca fue ni un tema que yo haya estudiado, ni siquiera un tema que a mí me haya interesado mucho, básicamente todo lo contrario, quizá por eso sea interesante algunas cosas de las que puedo comentar hoy y sobre las que podemos pensar, pero sí tuve la oportunidad de compartir muchos momentos con gente que sabía mucho sobre el tema, aunque no hiciera mucho caso. Por eso, cuando le pidió Eva que escribiera algo para presentar la charla, realmente yo lo veo algo muy parecido a comer. Yo tenía compañeros que dominaban mucho el tema y nos juntábamos a comer y era una experiencia muy interesante porque todo el mundo llevaba su comida, entonces tú podías comprobar cómo comía este, cómo comía el otro, cómo comía cada uno con su cultura, con algunos aspectos que convicciones, gente que era vegetariana, gente que... Entonces, en ese contacto y en ese fluir de las ideas, yo siempre tuve, casi sin hacer ningún esfuerzo, mucha información, que luego yo no llevaba a la práctica nunca. O sea, yo comía básicamente siempre de lo poco recomendado, dos porciones de más. O sea, siempre me gustó todo lo que es insano. O sea, y yo no les hacía mucho caso, pero llegó un momento en donde lo necesité y entonces tuve un montón de recursos a mi alcance que si no, no hubiera tenido. Entonces, pues fue un poco así, charlando. Igual yo me pongo a hablar y hay alguien que quiere comentar algo, que me interrumpa y que lo haga. Y luego, otra cosa que yo creo que podía ser interesante, o que podía aportar yo, o qué punto de vista podía aportar yo, es un punto de vista más centrado en la propia experiencia del cuerpo, que yo creo que es algo que falta mucho, sobre todo cuando nos acercamos a muchos temas, y en especial a la nutrición, que llega un momento en donde yo acabo de estar hojeando un libro y es un montón de información sobre compuestos químicos, combinación de alimentos, tienes que acabar metiéndote mucho en el tema, siendo un auténtico especialista, y realmente no sé hasta qué punto todos los que estamos aquí podemos llegar a permitirnos emplear tanto tiempo en eso cuando lo que deberíamos de tener son unos esquemas mentales o unas ideas que nos ayuden a descubrir y sobre todo a profundizar en la experiencia de nuestro propio cuerpo. Y esto es importante porque si profundizamos en esa experiencia, lo que podemos darnos cuenta es de la absoluta inteligencia que ocurre a pesar de nosotros y de las capacidades que tenemos autorreguladoras a pesar de nosotros. Entonces, más que introducir información, sobre todo mucha información técnica, lo que deberíamos hacer es ser capaces de observar los procesos y quitar información, de tal forma que pudiéramos profundizar en nuestra experiencia con los alimentos o nuestra experiencia con la alimentación, puede ser ese tema, o pueden ser otros temas, ¿no? Yo, básicamente, lo que yo estudié es acupuntura. Por un lado, yo estudié acupuntura y también hubo un momento que pensé en plantear esto de una forma que quizá, pues a mí me iría de aquí muy contento, que es llegar aquí y contaros un montón de cosas sobre medicina china y un montón de cosas sobre la función de cada alimento, incluso podríamos establecer se podía hacer como un diagnóstico de cada persona y a cada persona le vendría bien tal o cual fruta, tal o cual verdura, comer esta carne y no esta otra, pero la medicina china tiene un punto muy guapo y muy poético, ¿no? Yo utilizo un lenguaje muy rimbombante y luego tiene una cosa que atrae mucho a la gente, que es que nos hace sentir individuos únicos y muy especiales, ¿no? Tú tienes esto, ¿no? Entonces tú te vas para casa, no entendiste absolutamente nada, pero tienes un diagnóstico y te vas para casa muy contento. Tengo calor, pero me dijo este tío que tengo calor y que no sé dónde, y que mi riñón funciona de no sé qué manera. Te vas más contento. Luego, a los dos días se te olvidó y lo que yo te haya podido decir realmente no te va a ayudar mucho, ¿no? Entonces, digo, bueno, pues voy a intentar en la medida de lo posible, porque yo estoy muy influenciado y tengo mucha carga, ¿no?, de ese tema, intentar decir lo menos posible. Y luego, otra cosa, un punto desde el que yo quería hablar hoy, y muchas cosas de las que voy a decir tienen mucho que ver con eso, está basado en la experiencia de haber hecho en Radio Cucaracha un programa sobre anatomía durante casi 3 años, que fue una oportunidad muy buena para mí, básicamente porque la radio te obliga a exponer, ¿no?, y a contarle a otro lo que tú quieres expresar, pero me ayudó a descubrir que varias cosas, ¿no? La primera, que es imposible hablar del cuerpo y de la mente por separado. La segunda, que esa corriente que habla del cuerpo y de la mente como una unidad va muy atrás en la historia. Pues, básicamente el programa que hacía yo, ellos lo conocen, era tirar del hilo y ver quién había hablado de ese tema antes y cómo lo había hecho, a veces de forma un poco caótica o como fuera, pero sí, dices bien, la experiencia del cuerpo es una experiencia que está reprimida desde el principio de la historia. Es más, es el factor principal de dominación y siempre desde a esa situación siempre hubo muchas críticas, ¿no? Entonces, yo lo que hice fue un trabajo así bastante profundo, ¿no?, de conectar la mente con el cuerpo hasta el punto de analizar todos los fenómenos del pensamiento y relacionarlos con los órganos internos. Bueno, eso pues a mí me llevó un tiempo, pero lo voy a utilizar. Porque vamos a hablar del proceso de digestión o vamos a hablar de la alimentación y son aspectos que van muy relacionados con toda nuestra experiencia mental y emocional. Es decir, tenemos que ser capaces de ponernos en la situación de que pensamos con todo el cuerpo, vivimos con todo el cuerpo y todo lo que hacemos lo hace todo nuestro cuerpo a la vez. Entonces, cuando hablamos de salud, cuando hablamos de bienestar, cuando hablamos de malestares, es imposible aislar un problema del otro. Una de las cosas que también me parecieron interesantes es el hecho de hacerlo para un grupo de consumo, porque precisamente por esto que estaba diciendo ahora, lo vamos a ver durante el tiempo que hablemos del tema, pero el grupo de consumo tiene muchos aspectos que nos ayudan a meter conciencia en algo que normalmente pasa de forma muy descontrolada por nuestra vida, como es la alimentación. Nos alimentamos 3, 4, 5 veces al día sin ningún control. En cambio, hacer un grupo de consumo requiere, por una parte, una planificación, por otra parte, requiere una seguridad de que los productos que estás consumiendo tienen unos criterios que son importantes, tanto a nivel ecológico o incluso de la calidad de los alimentos, pero tiene otra cosa muy importante, que es que son en un entorno de unas relaciones sociales muy concretas. Y eso también es alimentarse. Y eso influye en todo el proceso. Es más, cuando estaba preparando, que escribí un montón de cosas, que luego no sé si las voy a decir o no, o si las voy a mirar o no, me acordé de una cosa que leí hace poco que contradice todo lo que yo voy a contar después. O sea, que es muy importante. Que es el caso de una colonia de italianos que vivían en Nueva York y que les habían hecho unos estudios estadísticos y tal, ¿no? Y resulta que los italianos estos que vivían en Nueva York tenían una longevidad tremenda, ¿no? Y una salud de hierro. Entonces fueron allí los estudiosos, supongo que sociólogos, médicos, psicólogos, ¿no? Un despliegue de ver, analizar lo que hacían estos hombres y cómo se alimentaban y tal, para ver realmente hoy si podían aprender algo que pudieran ser hábitos saludables. El caso es que estas personas hacían todo lo que desaconsejan todos los médicos y ellos lo hacían. O sea, su dieta estaba basada en hidratos de carbono, mezclaban las proteínas, fumaban, bebían. Los tíos tenían una longevidad tremenda. Pero el caso es que tenían tales lazos comunitarios que ellos lo hacían siempre juntos. Entonces, uno es fácil de imaginarse en una ciudad, una gran ciudad donde todo el mundo va a lo suyo, los italianos no iban cada uno a lo suyo. Los italianos estaban allí con su gente, con su familia, los domingos comían, venía el primo, el hermano del primo, el tío, ponían allí todo a comer, bebían vino, ponían, fumaban. Los tíos eran felices. Eran felices y eso también forma parte de la alimentación, porque es algo, como os decía antes, que tenemos que empezar a pensar que mismamente yo, cuando estoy hablando aquí ahora, estoy utilizando una parte de mi cerebro, que es el cerebro que estoy intentando razonar y explicar a otras personas, y eso está interactuando mi estómago, mi bazo y mi intestino delgado. Lo que yo pueda hacer en este sentido va a tener mucho que ver con cómo yo pueda digerir los alimentos. Entonces, en esta línea, que yo creo que es una buena idea, hice este esquema que hay ahí, que lo que representa son dos círculos viciosos. Es la teoría del doble círculo vicioso. Yo la estudié así con un profesor que tenía, que se llama el Dr. Sen, y sirve para explicar un poco el entorno en el que nosotros nos desenvolvemos día a día. Es una teoría general que nos puede servir para entender nuestro propio cuerpo y para entender nuestro propio malestar, porque cuando uno habla de la alimentación, pues a veces es difícil, ¿no?, establecer relación causa-efecto con alguno de los problemas que tenemos. Pero es muy fácil que nos duela la espalda, es muy fácil que tengamos siempre problemas recurrentes en este brazo, en esta pierna, que nos sintamos cansados. Podemos pensar que eso es por trabajar, o que es por esto, o que es por lo otro, pero la alimentación también juega un papel importante en todos esos procesos, ¿no? Entonces, esto, tener una experiencia de la unidad del cuerpo, o durante el tiempo que dure esta charla, poder observar el cuerpo como si fuera esa unidad, después nos puede proporcionar la capacidad, primero, de observarnos a nosotros mismos, y después de, no te digo hacernos un diagnóstico, pero sí comprendernos mejor. Entonces, si somos capaces de observarnos, si somos capaces de comprendernos un poco mejor, eso es un paso adelante, aunque sea muy pequeño, de una autonomía personal que si no, no tenemos, ¿no? Entonces, esto es el doble círculo vicioso. Voy a empezar por el círculo vicioso postural, que es una cosa muy importante. Que es que a veces nuestra postura corporal habla más de nosotros mismos que todo lo que podamos expresar, ¿no? Entonces, hay un punto ahí en donde nuestra postura corporal pues puede estar provocada por nuestras posturas en el trabajo, ¿no? Uno trabaja de lo que sea. Yo, por ejemplo, hasta hace poco trabajaba en un hotel y yo aprendí mucho sobre esto en el hotel desde donde trabajaba, y siempre estaba con el teléfono aquí y a la vez haciéndolo con la otra mano y a la vez hablando con él. Entonces, claro, tenía unos problemas bastante buenos ahí, ¿no? En el hombro izquierdo y la escápula y demás. Entonces, a mí, esa postura corporal, por hecho, yo voy siempre con una bolsa, esa bolsa que la llevaba cuando iba a la bicicleta, pues siempre te acaba dañando una zona. Bueno, es una cosa de causa-efecto que nosotros podemos entender bastante bien. Es decir, si hacemos un esfuerzo diario en una dirección, nuestro cuerpo se resiente. Otro aspecto con nuestro cuerpo que sí nos tiene que dar a pensar un poquitín más es que son nuestros hábitos posturales diarios, que ahí cumple una función muy importante. Primero, los hábitos o las posturas de trabajo que tengamos o problemas específicos que podamos tener. Yo ahora mismo, si recojo ahí una carga y la hago mal, pues me puede dar un tirón en la zona lumbar, eso me puede afectar después. Pero los hábitos posturales diarios habría que ser capaz de observarlos un poquitín más profundamente, porque ya son cosas que vienen de ti. Entonces, ya tenemos una tendencia a sentarnos una forma, a estar de pie de una forma, ¿eh? Y sobre todo, porque el objetivo así de la charla, que va en dos direcciones, primero, ser consciente del cuerpo Y segundo, intentar no molestarle en su proceso de limpieza, que es inherente a él, en el que no participa nuestra mente, y que solo encuentra un estorbo, que somos nosotros mismos a través de nuestra propia vida diaria. Entonces, con nuestros hábitos posturales también hacemos un gran aporte y le ponemos grandes trabas a nuestro cuerpo para que no sea capaz de eliminar la toxicidad, que eso es una cosa muy importante. Otro punto que tengo ahí es el exceso de peso. Bueno, que es obvio que si hay un exceso de peso muy grande, pues sufre todo el sistema esquelético, muscular, y el cuerpo pues ya tiene que corregirse para poder sostener esa, para llevar esa carga de más, ¿no? Esto es el círculo vicioso postural, ¿no? El punto más importante donde se produce este círculo vicioso, la parte más importante de nuestro cuerpo a nivel estructural, es la columna vertebral. Es el sitio donde primero llega el efecto, ¿no? Podríamos medir la salud y el bienestar de una persona comprendiendo cuál es el estado de su columna vertebral. Por eso hay gente aquí que hace yoga. El yoga, evidentemente, lo primero que hace es trabajar la columna vertebral. Puede ser una tontería con respecto a la alimentación, pero no lo es, porque la salud de la columna vertebral, especialmente la zona dorsal, está íntimamente ligada a la función de los órganos que después nos van a permitir hacer la digestión. Y la capacidad que nosotros tengamos para digerir o no, para el metabolismo de la digestión, va a estar muy relacionada con la toxicidad que seamos capaces de eliminar o no. Y eso va a ser una cosa fundamental en nuestra salud. Y luego encima hay un problema con los espacios intervertebrales, que es que, luego lo voy a explicar, porque intentaremos ir un poco así a trazos largos, ¿no?, para comprender un poquitín la unidad de todo el cuerpo, pero lo que pasa con los espacios intervertebrales es que en el momento en que el cuerpo acumula toxicidad, el cuerpo tiene una inteligencia muy profunda y no nos necesita. Entonces, antes de llevar esa toxicidad a un órgano interno, donde fuera un problema ya serio desde el principio, encuentra rutas de salida y deposita esa toxicidad en ciertos espacios. La columna vertebral es, por decirlo así, si no el primero, quizá el segundo de esos puntos donde el cuerpo lleva esa toxicidad. Una consecuencia de más a largo plazo, ¿no?, un segundo paso de la influencia de la salud en la columna vertebral con respecto a los órganos, es la influencia y la relación que tiene la columna vertebral con el sistema nervioso, con la circulación de la sangre. Todo el sistema nervioso está relacionado a través de la columna vertebral con todos los órganos. Entonces, un problema que tengamos puede acabar generando un problema en un órgano, y al revés, ¿no? Esto no quiere decir que uno tenga una hepatitis y cambie su postura y vaya a dejar de tener hepatitis. Hay veces que el proceso ya está muy avanzado o ya es irreversible a través de este mecanismo. Tiene que ser con otros sistemas, ¿no? Y luego otro, el segundo círculo vicioso que se relaciona con este, es más interesante todavía porque tiene que ver mucho con nosotros. Es el círculo vicioso del estrés mental. Entonces, el primer punto que tengo puesto ahí son los problemas interpersonales, que es algo con lo que nuestra mente se alimenta pues, cotidianamente. Esto es una cosa importante. Problemas con el ambiente. Voy a poneros el ejemplo de mí mismo en el hotel donde trabajaba, que estaba en un ambiente muy tenso, con muchísimos problemas. A veces estaba con el hombro así, con el ratón aquí. Entonces, todo eso en mi cuerpo empieza a ser una unidad. Esos problemas con el ambiente, esos problemas de relaciones generan en mí un estrés, que a su vez, por la postura corporal, generan en mí un estrés corporal. Entonces, toda mi toxicidad se va a ir y toda mi capacidad natural para vivir una experiencia, dejarla pasar y solucionarla, dejarla ir, incluso las emociones de los demás, entonces ya se pierde, ¿no? Una cosa importante con esto, que yo creo que soy un gran ejemplo, es que yo trabajaba y gran parte de mi trabajo era servir desayunos, ¿no? Entonces, claro, yo todos los días desayunaba lo que desayuna la gente cuando va por ahí a un hotel, ¿no? Se sonaba muy bien. Tenía siempre hambre, estaba siempre ansioso, estaba siempre deseando comer, luego explicaremos por qué, pero hay que darse cuenta que en este entramado de problemas interpersonales, problemas con el ambiente, problemas relacionados con los pensamientos recurrentes, o con eso que llaman los pensamientos negativos, que a mí realmente no dejan de ser parecidos a los pensamientos positivos, pero que en esa espiral es donde están, ¿no? Sobre todo la espiral del estrés mental, porque si uno es capaz de observarse a sí mismo un poquitín desde afuera, realmente, ¿cuánto tiempo le dedicamos a cocinar? ¿Cuánto tiempo le dedicas a comer? ¿Comer qué es? ¿Una cosa que sucede mientras haces esto o haces aquello? ¿Mientras vas aquí o haces...? Entonces, ese es un poquitín el escenario, por eso antes os decía que es realmente interesante un grupo de consumo, y hablar de esto en un grupo de consumo, porque ya hay cosas que se intentan hacer de forma diferente, ya es una relación diferente, no es lo mismo, fijaros en este estrés mental, no es lo mismo llegar de trabajar, ir a toda velocidad, tener que ir al Mercadona, coger lo primero que pasa por allí, llegar a casa, cocinarlo. Ahí rompemos un poco un circuito, ¿no? Un circuito mucho más interesante para nosotros, a nivel de la alimentación y a todos los niveles. Este estrés mental acaba convirtiéndose en estrés emocional, o al revés, el estrés emocional puede dar problemas interpersonales, puede acabar convirtiéndose en estrés mental, ¿no? Esto afecta al sistema nervioso, luego si eso lo hablamos, es una experiencia, nuestra experiencia de la realidad tiene mucho que ver con los impactos, ¿no? Yo vengo aquí, veo un tío que me cae mal, ¡pa! Mi sistema nervioso ya se activa, eso ya genera una tensión, esa tensión va a los músculos, eso genera un aumento de la actividad que si no soy capaz de después equilibrarlo me genera una toxicidad. Entonces es ahí donde el sistema nervioso, sistema muscular, sistema esquelético, la mente, el aparato digestivo, empiezan a entrar en, como una mira, ¿no? A mí me parece muy interesante lo que os comentaba antes, ¿no? de la medicina china, que tiene un análisis muy profundo de los procesos de pensamiento y los relaciona con órganos internos, ¿no? Ciertas funciones de pensamiento. Entonces, me parece importante que esta reflexión que hacen de entender el hecho de llegar a una mesa, de comerse una paella, una experiencia muy parecida a la vida emocional. Porque cuando uno tiene intercambios con las personas, genera experiencias y las tiene que digerir. Pueden ser positivas o negativas, podemos ponerle el apelativo que nos la gana, pero después tenemos que digerirlas. Y la capacidad para digerirlas y dejarlas ir es exactamente igual que lo que sucede en el estómago. Incluso, de la misma forma que en el estómago hay jugos, ¿no?, de alcalinos o lo que sea, pues nosotros también tenemos capacidades para resolverlos o no. Y de la misma forma que una mala digestión puede generar un montón de material de desecho, una incapacidad para gestionar nuestras emociones o nuestras relaciones con otras personas, lo que puede generar también es un montón de desechos metabólicos. Esto es algo que normalmente no está muy asumido. Parece que las emociones es algo que como un río que va por allí, ¿no? Por allí van las emociones, ¿no? Las emociones van por todas partes, ¿no? Y atraviesan los órganos y pensamos con todo el cuerpo. Y esto es interesante, ¿no? Eso es lo que pone ahí, que se llama Vinqui emocional. Vinqui es una forma de decir desechos metabólicos que están relacionados con las emociones, ¿no? Y lo bueno de estos dos círculos viciosos es que se relacionan entre sí. De forma además muy, muy clara y directa. De tal forma que una persona que tiene una emoción muy fuerte y un pensamiento recurrente muy fuerte adquiere una postura corporal. Entonces una persona triste empieza a variar su postura hasta el límite que la cambia por completo. Y esto empieza a generar una incapacidad en los órganos. Y puede llegar, poniendo el ejemplo de la tristeza, puede llegar a afectar a los propios órganos internos de una forma muy sencilla. Los hombros se van hacia adelante, el pecho se hunde, el diafragma presiona el hígado no puede moverse. Acaba afectando al estómago, el estómago al intestino delgado, y es todo porque por una cuestión que viene de una emoción. Y luego, esos productos de desechos, ¿dónde van a ir? Van a la columna, y él tiene esta postura. Entonces, son esos espacios intervertebrales los que van a estar perjudicados. Y eso es un círculo vicioso. Por eso es el nombre de círculo vicioso. Porque es una espiral en la que estamos y en la que rara vez somos capaces de vernos y darnos la oportunidad de durante un segundo salir, ¿no? Pues esa persona se alimenta dentro de ese círculo. Y a lo mejor desayuna Coca-Cola. Suele pasar. Desayuna Coca-Cola y una palmera de chocolate. Entonces es libre, ¿no? ¿Quién sabe? Está dentro de ese círculo. No, no puede, realmente no podemos elegir cuando estamos ahí porque estamos dentro de una cosa, de un proceso mucho más general. Da igual que leamos un libro fabuloso sobre nutrición. Yo leí un montón de ellos y estaba dentro con muchos problemas de eso y me dio igual, ¿no? O sea que es un poco lo mismo. Bueno, pues este es el punto de partida. Realmente esto del doble círculo vicioso lo que nos permite es sentarnos y decir, bueno, ahora vamos a hablar de cualquier tema. Porque como esto es el principio, ¿no? O sea, si cualquier tema que tenga que ver con el cuerpo tiene que pasar un poquitín por este tamiz, porque si no, no hablamos del sexo de los ángeles. Por lo menos esa es la sensación que tengo cuando veo, o sea, cuando hablo sin tratar este tema. Entonces, bien, yo había preparado unas cosas, ¿no?, que nos pueden ayudar a entender el cuerpo como una unidad. Hay que pensar que el cuerpo tiene, hablo de memoria, pero más de 200 huesos, ¿ya?, que están todos unidos entre sí por medio de articulaciones. Hay muchos tipos de articulaciones, pero están todos unidos entre sí menos uno. Que además ese uno es súper interesante porque no está unido entre sí, pero con otros huesos, pero tiene tal conexión con otros músculos que lo hacen un hueso muy importante, ¿no? Entonces, ya desde solo la comprensión del esqueleto, ya nos tiene que hacer ver que somos una unidad, ¿no? Y que es imposible que una alteración se produzca en un sitio sin que no traiga consecuencias en otro sitio. Y además el esqueleto mismo tiene unas funciones muy importantes y son básicas, ¿no? De mano nos soporta contra la gravedad, es una cosa que nunca nos enseñaron, que es a manejar un hecho fundamental como que es que somos bípedos. Nadie te enseña a andar. Aprende solo. Dicen. Hay gente que se gana la vida enseñando a andar a las personas porque no sabemos, ¿entiendes? No sabemos colocar los pies de forma correcta. Entonces eso nos acaba generando muchos problemas a corto y a medio plazo. Y luego tiene otra función muy importante, que es la columna vertebral, que es por donde pasa todo el sistema nervioso, y eso está relacionado con todos nuestros órganos, ¿no? Entonces hay que observar el esqueleto, nos puede servir para aburrirnos mucho, porque la anatomía puede ser una cosa súper aburrida, pero también nos puede servir para decir, coño, hostia, qué guapo, ¿no? Esto, realmente estamos unidos, es impresionante. Las articulaciones, además, son los puntos estos que os decía yo, puntos casi de emergencia, ¿no? Con la cápsula, con el líquido que hay entre los huesos y tal, son zonas donde la toxicidad además se va. El cuerpo es muy inteligente, o sea, cuando tiene un problema lo lleva ahí. Por eso yo tengo ya 37 años, ya padezco de varias articulaciones. Entonces, me duele la rodilla, el tobillo, la muñeca, eso son achaques, ¿no? Porque el cuerpo, bueno, pues va poniendo ahí todo lo que le sobra, ¿no? Yo en mi casa tengo una habitación así también, ¿vale? todo lo que tengo que tirar lo meto. Y los músculos lo mismo, no sé si hay más de 600 o 650 y además están unidos a los huesos y tal, y los músculos son interesantes, ¿no? Porque están relacionados con el sistema nervioso, pero de dos maneras, le mandan información al sistema nervioso también de cuál es nuestra postura corporal, de dónde estamos, por eso nos movemos, de la forma podemos tener esas capacidades de movimiento. Pero luego el cerebro también manda una información respecto a cómo los músculos dicen que estamos. Entonces lo que hace es compensar un problema con otro problema. Entonces, si nuestra zona lumbar está torsionada hacia un lado, resulta que la dorsal está hacia el otro, resulta que este hombro se sube para compensar, porque es un proceso en el que el cuerpo entero se va compensando a sí mismo. Y luego, Wilhelm Reich lo analizó también con la bioenergética, hasta qué punto, sobre todo, estaba relacionado con el sistema nervioso. Esto es una relación con el sistema nervioso, otra puede ser con el sistema nervioso vegetativo, ¿no? Con lo que es lo que decíamos antes, ¿no? De ese impacto, de la adrenalina, de las tensiones y cómo las tensiones, sobre todo en la parte posterior de la espalda, toda nuestra tensión emocional se puede contener ahí o en otra cosa preciosa que hay en el cuerpo, que son las fascias, ¿eh? Que rodean cada músculo, que rodean cada órgano. Entonces, realmente es difícil que podamos separar una cosa de la otra, ¿no? Incluso podíamos llegar a pensar y experimentar que todos los problemas y todos los conflictos y todas las cosas que nos hayan pasado en la vida dejan un impacto dentro de nuestro cuerpo y ese está en las fascias. O sea, que bueno, que no hay que... O sea, no, hay cosas de la anatomía que son preciosas. Bueno, músculos, huesos, fascias, sistema nervioso, no sé qué más nos puede quedar, ¿no? De lo que está relacionado ahí, pues nada más, ¿no? Aquí hice este esquema, que es interesante, porque realmente lo que podemos entender nosotros por esto es como dos niños en un balancín, ¿no? Entonces, lo que nosotros podemos entender por salud es cierto equilibrio que hay en esto, ¿no? Cuando la situación es equilibrada, nosotros nos sentimos sanos. Podemos tolerar también cierto margen de desequilibrio. Esos ciertos márgenes de desequilibrio son nuestros malestares cotidianos, que tienen mucho que ver con esto que estuvimos hablando ahora. Luego, claro, el problema de la salud es un problema más complicado, porque vivimos así en un tiempo con un paradigma médico muy fuerte, que además está organizado de cierta forma, que se está como resquebrajando, tanto a nivel institucional como el propio pensamiento mismo, y por otro lado con un polo muy fuerte de lo que puede ser el pensamiento alternativo, ¿no? Las terapias alternativas, ¿no? Es un terreno donde es difícil moverse. Yo creo que en lo que tiene que ver con la salud, por ejemplo, el sistema público de salud hace un trabajo enorme, ¿no? Porque nosotros estamos en este nivel, ¿no? Pero bueno, este nivel es un nivel donde, como de autoconsumo, ¿no? Es como el que planta para sí mismo, ¿no? Pero bueno, la gente que trabaja o la medicina muchas veces tiene que enfrentarse a problemas que ya hace tiempo que pasaron este nivel, ¿no? Entonces, ahí hace una labor inmensa y muy importante. El problema que tiene un poco es en la capacidad, que no es un problema del sistema de salud, en la capacidad cultural que nosotros tenemos para hacernos cargo de nosotros mismos. Ahí sí que hay un problema, pero no depende solo del sistema de salud, depende también de nosotros, ¿no? Y con las terapias alternativas pasa también el fenómeno casi opuesto, ¿no? Llega un momento en que hay tantas opciones y tantas variedades que somos incapaces de agarrarnos a algo, ¿no? Yo acabo de ver ahí un libro, sí, pero es difícil que algo nos, casi que iba a decir, que nos toque un poco la fibra, ¿no? Porque es todo muy, muy, muy, no sé, muy volátil. Es más, si vas a una gran librería, ves los libros que hablan de nutrición, están al lado de los de ciencias ocultas y cualquier cosa, ¿no? Parece que es un tema ahí. Entonces, terapias alternativas, pues hay cual, es un lío, uno ya a veces pierde el norte, ¿no? Y bueno, yo creo que hay que intentar mantener un poco la cordura en todo ese tema. Y yo antes estaba buscando aquí este libro, y gran parte del punto de vista, ¿no?, que yo voy a decir, pues tiene mucho que ver con el naturismo clásico, con el higienismo, que están debajo de ese paraguas que es el anarquismo, ¿no? Yo creo que es una cosa interesante, porque todas aquellas cosas que, o todos los pensamientos que intentan pues profundizar en la autonomía, ¿no?, del individuo y el bienestar y su forma de relacionarse con el mundo, pues también está bien reconocer de dónde viene, ¿no? Y en esa línea, pues bueno, vamos a hablar ahora de alimentos, ¿vale? Voy a borrar esto, no sé si alguien lo quiere copiar o ya lo copié. Entonces, lo que yo voy a intentar exponeros ahora, más que exponeros, que realmente mañana igual no se acuerda nadie, es que por aquí hoy nos vayamos con un poco la sensación y la idea de que nuestro cuerpo es inteligente y que tiene capacidades para regularse el algoritmo, ¿no? Yo voy a traer aquí un montón de datos adaptados, porque hay cosas que merece la pena ser apuntadas. Son datos, por decirlo de alguna forma, científicos, ¿no? Que cuántas... El corazón late 100.000 veces en 24 horas. Bombea 5,5 litros a través de 154.000 kilómetros de vasos sanguíneos. Cada segundo se producen 7 millones de glóbulos sanguíneos. Todo este despliegue con una temperatura constante de 77 grados. 4 millones de poros de refrigeración. Tú pensar que nosotros comemos cosas, algunas muertas desde hace días, y eso se convierte en nutrientes, es una auténtica barbaridad. El cerebro tiene 25 millones de células. Y luego ya, si te pones a analizar una célula, apague y vámonos, ¿no? El cuerpo es mucho más inteligente que la mente pensante. Esto es una cosa mía, no del libro donde lo estaba mirando. Pero sí me llevó a hacer una reflexión interesante, que es que la Tierra tiene aproximadamente 40.000 millones de habitantes o algo así. Solo con que nos imagináramos a 5, en ese nivel de coordinación y de... ya el mundo sería una cosa completamente diferente. O sea, que podemos ver fácilmente dónde está el problema. El problema somos nosotros, básicamente, porque el cuerpo tiende al equilibrio. Entonces, vamos a ver cómo lo explicamos. Lo primero que había que explicar es la toxemia. Lo segundo que podríamos explicar es... una cosa que es una obviedad, pero el 70% de nuestro cuerpo es agua. El 71% del planeta es agua. Entonces, ¿qué alimentos tienen agua? Lo tercero, lo que tendríamos que explicar es observar ¿cuáles son los ciclos del cuerpo? Lo cuarto, vamos a centrarnos en unos alimentos que es la fruta, ¿vale? Todo esto que yo voy a explicar, como no sé, me interrumpiste, yo conozco a todo el mundo. Yo, por ejemplo, con el tema de la alimentación, cada uno, en el fondo, cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, muchas cosas de las que voy a decir yo aquí, pues pueden ser interesantes o no, ¿eh? Y luego, por ejemplo, cuando analizamos y observamos este doble círculo vicioso, todas las personas tenemos el mismo comportamiento, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Cada uno con sus temas, ¿no? Y ante el doble círculo vicioso, siempre nos generamos una disyuntiva, ¿no? Que es el veneno y el antídoto. Si observamos ese doble círculo vicioso, todos sabemos qué cosas hay que nos hacen daño. Ese es el veneno. Lo hacemos, ¿eh? Yo tenía un compañero de trabajo, que no se me olvidaba de la vida, que fumaba 20 porros diarios, y un día abrió un agujero que había ahí en un garaje, lo vio que estaba lleno de agua y se cayó igual. O sea, tío, le da igual. Capaz era veneno, esa actitud nosotros la tenemos constantemente con un montón de cosas, a nivel emocional, a nivel de nuestra relación con los alimentos, a nivel de hábitos corporales. Entonces, unas cosas de las que yo voy a decir aquí, hay gente que le pueden venir bien como antídoto, es decir, saber y tener recursos para una vez que uno necesite. Entonces, coño, pues a lo mejor algo de lo que dijo aquel tipo lo voy a utilizar. Porque eso es exactamente lo mismo que hago yo. Yo muchas de estas cosas, antes me las contaron, nunca les di la más mínima importancia, hasta que un día lo necesité. Entonces, pues yo voy a hacer exactamente lo mismo. Entonces, puede ser un buen antídoto, pero bueno, también diremos cosas, o incluso aquí compartiendo cosas, podemos encontrar un hábito interesante, ¿no? En lo que aprendamos hoy. Entonces, la toxemia, todo, lo voy a explicar todo muy sencillo, porque si alguien quiere profundizar, siempre hay un montón de libros y siempre hay un montón de información. Entonces, la toxemia está muy relacionada con nuestra capacidad metabólica, ¿no? Lo tenía por ahí apuntado, ¿no? Que es la capacidad que nosotros tenemos a través de nuestro metabolismo, del anabolismo y del catabolismo, creo que se dice, de crear y destruir células, ¿no? Entonces eso está pasando constantemente en nuestro cuerpo, está pasando ahora mientras estamos hablando, escuchando, que nuestro cuerpo está deshaciendo y haciendo a la vez, ¿no? Una vez que deshace, esos productos que deshace son productos tóxicos, que se tiene que deshacer de ellos a través de los mecanismos que tiene el cuerpo, ¿no? Ese es un proceso natural. Esto es la toxemia, podemos decir, el primer nivel. El segundo nivel de la toxemia está muy relacionado con nosotros y está muy relacionado con la digestión, que es, o bueno, el que fume, pues fumar, que es un nivel muy básico, ¿no? Está muy relacionado con la capacidad que nosotros tengamos de digerir los alimentos y de absorber todos los nutrientes, que eso es una cosa en lo que nosotros vamos a hacer un poquitín de hincapié. Entonces, la toxemia tiene estos dos niveles, un nivel, podríamos decir, innato o constante, ¿no?, de creación y destrucción celular, y otro de capacidad para absorber nutrientes y convertirlos después en células, ¿no? Por eso el título de la charla era ese de Somos lo que comemos, que es una frase hecha, pero que bueno, tiene su sentido, ¿no? Ayer vi en la tele una chica que hace un monólogo de risa y tal, y decía, me dijeron, somos lo que comemos y tal, y dice, entonces me tengo que comer a mi profesora de yoga, no sé si lo viste. Es un argumento estúpido, pero es el argumento que se utiliza normalmente para comer una cantidad de gente de carne, ¿no? O sea, parece una gilipollez, pero domina nuestra cultura completamente ese argumento. Entonces, nuestra capacidad para digerir los alimentos, por eso es tan importante los alimentos que tienen agua. Hablábamos antes que eran 70%, 71%, 70% de agua en el cuerpo, 71% en el planeta. Entonces, todos aquellos alimentos que nosotros podamos consumir en vivos, por decirlo de alguna forma, frente a los procesados o los compuestos, que compuestos entendemos por alimentos que el agua les fue sustraída, pues son alimentos interesantes. La fruta y la verdura son básicamente estos dos alimentos. Si alguien quiere profundizar en las virtudes de la fruta y la verdura, hay un montón de libros, ¿cierto? Si lo llevamos aquí al veneno o al antídoto o al hábito, podemos en 7 días ser capaces de comer un solo día frutas y verduras, nada más. Eso es un buen hábito, ¿no? Dentro de 7 días, ¿no?, que tiene la semana, un día solo frutas y verduras. Además son del grupo de consumo, pues mucho mejor. Las frutas y las verduras, además, como son alimentos vivos, muy ricos en agua, luego sus enzimas y aminoácidos tienen afinidad con nuestro organismo. Entonces es muy fácil que nosotros las absorbamos los nutrientes. Con otro tipo de alimentos nos cuesta mucho más trabajo y realmente es un proceso muy costoso para nosotros, ¿no? Cuando hablamos aquí de la toxemia y luego de la relación que nosotros tenemos con la alimentación, tenemos que pensar que la actividad del cuerpo para la que más energía necesitamos es para la digestión. Es decir, cuando estamos digiriendo no podemos hacer otra cosa o lo hacemos mal. Entonces muchos de los problemas que tenemos de cansancio o los problemas de salud cuando están en un nivel, podemos decir, en formación, cuando están en ese equilibrio, están relacionados muchos con nuestros procesos digestivos. Y esa toxemia es la que después nosotros vamos colocando en diversas partes del cuerpo. Y ahí es donde entramos en una espiral en donde el cuerpo entero empieza a tener problemas. Entonces, la verdura y la fruta son los alimentos que mejor nos pueden interesar, ¿no? Por su contenido en agua, por su riqueza, por estar vivos. Incluso hay gente que la verdura pues la prefiere comerla cruda. Es interesante porque creo que son 54 grados lo que toleran las enzimas. A partir de 54 grados, pues bueno, el alimento empieza a descomponerse. Pasa lo mismo con la fruta, con los zumos, ¿no? para hacer zumos de fruta de una forma correcta, pues hace falta una licuadora que vale mucho dinero, ¿no? O sea, tampoco porque las revoluciones, a ciertas revoluciones, las, bueno, la, se descomponen las células y tal. Eso realmente el que quiera profundizar puede profundizar, pero a un nivel muy sencillo. Nosotros sabemos que cuando las necesitemos, las frutas y las verduras van a estar ahí, pero no pasa nada, las podemos comer y no hay ningún problema. El, los ciclos del cuerpo, esto es quizá la parte así más, más interesante, que es, todos sabemos que cuando comemos, lo que hacemos es comer, asimilamos y después desechamos, ¿no? Eso es una cosa normal. Ese proceso se está dando constantemente en el cuerpo, pero el cuerpo sigue un patrón cíclico en las 24 horas. Entonces, lo que podemos hacer es ser conscientes de ello para coordinarnos con ese patrón. Es decir, hay momentos donde el cuerpo está centrándose en eliminar, aunque a pesar de que también pueda alimentarse, está centrándose en eliminar. Entonces, podemos ayudarlo a que elimine mejor. Hay momentos en donde está centrándose en asimilar, entonces podemos ayudarlo a eso, ¿no? Entonces, yo voy a poner aquí unas hojas, ¿no? Por ejemplo, esto es algo muy normal en la medicina china. En medicina china, todo, cada dos horas, pues está relacionado con un órgano y tal. Entonces, esto de los ciclos del cuerpo está, son naturistas americanos. No me acuerdo ahora de... Bueno, hay un libro que lo explica bastante bien. Los ciclos del cuerpo, pues son 6 de la mañana. Voy a ponerlo de otra forma. Bueno, sí. De 6 de la mañana hasta el mediodía. Desde el mediodía hasta las 10. Y desde las 10 hasta las 6 de la mañana. Voy a mirar ahí los nombres correctamente para no... Esto es importante, ¿eh? Esto, si queréis apuntar algo en toda la... Y este es asimilación. Esto parece una cosa excéntrica, pero nosotros lo sabemos realmente. Lo que pasa es que no lo practicamos. Porque esto que es la hora donde normalmente nos levantamos, todos nos levantamos más o menos igual. A veces de buen humor, a veces no, depende. Pero el que fume sabrá lo que es levantarse y estar echando mucosidades. Cuando nos levantamos el aliento no nos huele muy bien. El olor, el sudor no es... Es algo muy interesante. O sea, que somos conscientes de que el cuerpo está un poco, pues, limpiándose, ¿no? Sobre todo desde las 6, aquí pone hasta las 2, es importante después ese dato. Nosotros la experiencia que más cercana podemos tener es este entorno, ¿no? Entre que nos levantamos, donde sí podemos tener esa sensación de que el cuerpo está en un proceso un poco chungo, ¿no? ¿Bien? Si trabajas dando desayunos a la gente, puedes hacer un máster sobre este entorno horario y las relaciones humanas, ¿no? Cada uno tiene sus historias ahí, ¿no? Es un terreno complicado. Donde esto, por ejemplo, que llamamos apropiación, tenemos que pensar que, después hay alimentación, que nuestras dos comidas más importantes del día están contenidas aquí. Y todos sabemos, porque nos lo dijeron nuestras abuelas, padres y de todo, que no había que cenar mucho, ¿no? Y 3 horas antes de ir para la cama. Y que cuando íbamos, el otro día había una discusión, no sé dónde, que si nos acordamos lo que nos decían nuestros padres, que antes, después de comer, antes de bañarse, había que esperar 3 horas. Si nuestra vida se guiara por eso, seríamos mucho más sanos, pero no sería por ese principio, porque realmente hay cosas que tardamos en digerir 3 horas, otras 4 y otras 8, y eso tiene mucho que ver con lo que nos pasa, que es un poco en la línea en lo que va esto, ¿no? Pues este, que es el círculo de el ámbito de apropiación, pues es un poco el momento en donde hacemos las comidas más importantes. Y este, que es de asimilación, pues esto es obvio, ¿no? Que después de todo el trabajo que lleva el cuerpo, tiene que dedicar un tiempo a asimilar todo lo sucedido, incluso, ¿no? En medicina china, esto son el momento horario de la vesícula biliar, del hígado, del intestino grueso y del pulmón, especialmente, ¿no? Que luego conectan con estos otros también. Aquí, por ejemplo, es donde el momento en donde la mente empieza, uno, a digerir todo lo sucedido en el día. Si, por ejemplo, sois capaces de poneros en vuestro propio lugar cualquier día, ahí la mente empieza a recorrer el día y después a trazar el día siguiente, ¿no? El cuerpo está asimilando, es un continuo. No solo esto, sino que hay ciertos alimentos que, vamos a ver, que igual es mejor tomarlos por la noche, precisamente porque estos órganos están, es su momento, entonces van a tener mucha más capacidad para ayudarnos, ¿no? Entonces nuestro cuerpo al completo está constantemente en estos ciclos, ¿no? Los ciclos son importantes. Y luego son importantes, sobre todo porque este alimento, que es la fruta, que habíamos visto que era un alimento rico en agua y que nos puede ayudar, puede ser un alimento fundamental, ya sea como antídoto o como hábito. Pero hay que saber tomarla correctamente. Yo ya varias personas que conozco que la fruta le sienta mal o no les gusta, tal, pero hay que ver cuándo comemos la fruta. Lo importante y lo interesante de la fruta es que exige muy poco gasto y tiene muchos nutrientes, ¿no? Tiene toda la información, tiene agua, tiene toda la gama de cosas que podemos conseguir de la comida, la tiene la fruta. Y a su vez no nos exige prácticamente nada de energía para digerirla. La fruta llega al estómago, está 20 minutos, 30 minutos y va directamente a los intestinos, y ahí es de donde extraemos los nutrientes. Entonces es un alimento altamente inteligente. Esta gente que os recomiendo, no dije nada de ellos, pero que son esta gente que estudia la psicoinmunología. Sí, psicoinmunología, bueno, es una cosa muy interesante, son médicos y tal. Están investigando mucho en este aspecto, ¿no? Y están basándose un poco en nuestra estructura, vamos a decir, fisiológica, ¿no? Porque realmente los seres humanos fuimos durante cientos y miles de años, nos alimentamos básicamente de fruta, ¿no? Y nuestro cuerpo está diseñado prácticamente para esto. Bueno, esto a alguien que le interese que se lo mire. Lo que nos interesa aquí es, uno, que la fruta es un alimento rico en agua, rico en nutrientes, que nos exige muy poco tiempo para la digestión, con lo cual esa energía se puede dedicar a otra cosa, que puede ser para la vida diaria, pero si tenemos cabeza, el momento más interesante para comer la fruta es este. Porque entonces nosotros nos alimentamos y al cuerpo le damos la posibilidad de que siga centrado en la eliminación. Entonces, si la noche es un ayuno, el desayuno es la ruptura del ayuno. Entonces, podemos entrar en la ruptura de un ayuno de una forma un poco amigable con el cuerpo, ¿no? No con 3 tés, 3 tostadas, una palmera de chocolate, ¿entiendes? Que lo que hacemos es, el cuerpo nos aguanta a duras penas, ¿no? Porque no estamos entendiendo y no nos estamos relacionando con él. Entonces, este concepto de los ciclos nos puede ser muy útil. Entonces, ¿la fruta nos puede servir como antídoto? Sí. Si nos sentimos mal, si llevamos un tiempo estresados, y otra cosa muy interesante, que después de haber hablado de esto del doble círculo vicioso, de la capacidad de asimilación, si un día nos sentamos así, decimos, las próximas semanas van a ser duras. En vez de dejarnos ir, podemos tener argumentos para ir a través de esas dos semanas que van a ser duras. A lo mejor en vez de que nos atrapen esas dos semanas duras y que no sepamos qué comiste hoy, pues ni idea. ¿Qué desayunaste hoy? Lo primero que vi, ¿no? Pues que sepamos que lo mejor que podemos hacer en esas dos semanas duras es comer fruta en el momento en el que el cuerpo está eliminando la toxicidad, porque es la única forma que podemos garantizar que nuestro cuerpo no va a sufrir las consecuencias de esas dos semanas duras. Pero es que yo voy un poquitín más allá. Podemos partir desde dentro hacia afuera. Si nuestro cuerpo no le molestamos, nuestro cuerpo nos va a ayudar a ir a través de esas dos semanas duras. Vamos a estar más lúcidos, vamos a tener más capacidad para reaccionar ante lo que nos suceda. ¿Entiendes? Entonces, la alimentación puede ser un instrumento más, de muchos instrumentos, de nuestra propia inteligencia que podemos utilizar. Entonces, la fruta, que la podemos comer a estas horas, es lo único que podemos comer a estas horas, en realidad. Porque cualquier otra cosa que le metamos al cuerpo en el ciclo de eliminación va a entorpecer este ciclo. Entonces, no nos interesa entorpecer este ciclo. Si queremos tomárnoslo como un hábito, realmente podríamos solo desayunar fruta y entre la hora del desayuno y la hora de la comida, solo comer fruta. Comer grandes cantidades de fruta, porque uno tiene hambre o lo que sea, depende del apetito que tenga cada uno, pero sabemos que es el ciclo de eliminación y sabemos que la fruta es lo que mejor nos puede venir. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el grave problema? ¿Qué es lo que realmente hay de problemático en esto que estoy diciendo? ¿Qué es el hábito que tenemos de desayuno? Que entra en contradicción con esto a unos límites insospechados. Uno se levanta y va y se toma un café con leche. El cuerpo pues lo coge y tal, ¿no? Bien. Pero no es lo que necesita, ¿eh? Podemos hacerlo, o sea, nadie nos quita, oye, hay gente que toma café y tal, o eso, pero no está mal, aunque no lo hagamos, aunque sea un choque bastante frontal con nuestro hábito de desayuno, pues que sepamos que la fruta está ahí para cuando la necesitemos y que el momento mejor para tomar la fruta es el momento de eliminación. Mismamente antes estaba viendo yo un libro que hay aquí que incluso explica cómo combinar la fruta, ¿no? Eso cada uno, que el que quiera ir un poquitín más allá o más acá, ¿vale? Que lo lleve. Yo os propongo esto porque es una forma de acercarse al cuerpo tomando conciencia del cuerpo, porque las cosas que hacemos nos dejan un conocimiento. Es decir, si realmente hacemos esto durante el ciclo de eliminación, ahora no somos conscientes del ciclo de eliminación, porque nunca fuimos acompasados con el ciclo de eliminación, pero si hacemos esto durante 9 semanas, de repente el ciclo de eliminación es algo que podemos observar. Es decir, ¿no? Estoy eliminando. Eso, claro, yo tengo... Bueno. No, yo miro mi mierda, ¿no? Porque es un vicio que tengo yo. O sea, que seguramente si entráis en este ciclo de eliminación y veis y tal, pues es interesante ver lo que sale también. Somos nosotros, ¿no? Nosotros solo tenemos pensamientos positivos. No, hay gente aquí que caga, ¿no? Y hay gente de todo tipo. Bien. Entonces, el ciclo de apropiación. ¿Podemos tomar fruta durante el ciclo de apropiación? La fruta, además, es un alimento que nos ayuda mucho, porque realmente, lo realmente importante que hacemos aquí, a no ser que tomemos el té de las 5, es comer y cenar, ¿no? Entonces, durante el tiempo que pasa entre la comida y la cena, muchas veces necesitamos comer algo y tal. Entonces, lo mejor que podemos comer son frutas. Aquí me valen, incluyo también en esta parte, ¿no? En el momento de la apropiación, también frutos secos, ¿vale? Si no tienen sal y todas esas cosas que podemos entender, yo creo que en el sentido un poco común, que los frutos secos, oye, pues mejor si son en estado natural, ¿no? Pero bueno, los frutos secos es algo que podemos utilizar en esos momentos en donde, en el ciclo de apropiación, pues queremos comer algo y tal, y no queremos comernos algo que requiera mucho tiempo de digestión. Vale, voy a poner aquí los tiempos de digestión. la fruta. Mientras lo pongo, podéis pensar una cosa. ¿Cuándo fue la última vez que fuisteis conscientes de que estabais, de que dijisteis, acabo de hacer la digestión? Es una sensación muy extraña que todos los animales sienten menos nosotros. Son 20 o 30 minutos. ¿Vale? El plátano, quizá más. Por ejemplo, si comemos, luego vamos a hablar de la combinación de alimentos, que también sale en ese libro. Vamos a poner aquí una comida que sean verduras, ¿no? Una ensalada de verduras. Pueden ser 2 horas. Una comida que sea una ensalada de pasta, o sea, un hidrato de carbono y una verdura. Pueden ser 3 horas, depende de la capacidad digestiva de cada uno, que eso también es una cosa importante. No todo el mundo tenemos la misma capacidad digestiva y podríamos decir incluso que en Asturias, por ejemplo, la gente tenemos tendencia a tener una capacidad digestiva baja, ¿no? por el clima que hay y tal, y retenemos mucha humedad y tenemos muchos problemas de humedad y tal, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto es un tema que si luego cada uno lo quiere llevar un poquitín a su terreno, por eso es interesante libros como ese que explican un poquitín qué frutas serían más aconsejables que otras, pero eso ya es ir un paso más allá, ¿no? Eso es ir un paso más allá. Bueno, hidrato más verdura. Cualquier comida que tenga proteína más verdura son 4 horas. Una comida que tenga de todo junto, pueden llegar a ser 8 horas. Entonces hay una diferencia. El tiempo que nosotros estamos dedicando a hacer la digestión, nuestro cuerpo está gastando un montón de energía. Si combinamos bien los alimentos de tal forma que pueda ser fácil para el hacer la digestión, generará muy poco material de desecho. Cuanto más complicado se lo pongamos, más material de desecho. Cuanto más material de desecho, más problemas, y los problemas se pueden distribuir por todo el cuerpo. ¿Vale? Este es un poco el tal. Si bien un día a la semana o probáis de vez en cuando, se puede llegar a notar y uno puede decir, hice la digestión. Y eso es una cosa muy importante, porque entonces empezamos a tener un poquitín la experiencia del cuerpo, que no es solo tener conocimiento sobre el cuerpo, sino sentir el cuerpo. Que es algo que no estamos muy acostumbrados. Entonces, vamos a hacer también caso a nuestra abuela, y hay una cosa que nos decían de pequeños, que hay que comer a las horas. ¿Os dais cuenta? Esto es comer a las horas. Entonces, estas horas que os pongo aquí son márgenes que después cada uno pues tiene sus horas, ¿no? Pero, por ejemplo, si teniendo en cuenta esta tabla que teníamos aquí, la apropiación. Vale. Entonces, nos da para hablar de otra cosa. En el momento de la apropiación, de alimentarnos, deberíamos de, por ejemplo, la comida, darle al cuerpo la posibilidad de comer algo que no le requiera mucho esfuerzo. Por ejemplo, lo más inteligente sería manejarnos en esto. Y esto es un detalle interesante, que es lo que se llama la combinación de los alimentos, ¿no? Un poco voy a entrar muy en profundidad, pero hay una forma de combinar los alimentos que es, podemos decir, oportuna, o práctica, o interesante, o que ayuda al cuerpo a digerir mejor, que es no mezclar alimentos que sean compuestos, o sea, alimentos que no sean, que no tengan agua, que les haya sido extraído el agua, ¿no? Quitando al margen todos los alimentos industriales, que eso ya, pues bueno, no vamos a hablar de ellos, ¿no? Pero, por ejemplo, los hidratos son unos, las proteínas son otras, ¿no? Entonces, cuando nos referimos a no mezclar los alimentos, nos referimos básicamente a no mezclar los hidratos y las proteínas. Otra cosa es alimentos como las legumbres y tal, que ya tienen ciertas combinaciones de estos elementos, eso es diferente. Por ejemplo, las legumbres siempre va a ser mejor para el cuerpo comerlas solas o con verdura, ¿no? Sin falta de meterles más proteína o más hidrato, ¿no? Para hacer el cuerpo, ya te digo, lo que estamos haciendo aquí es ponérselo fácil, no quiere decir que nuestro cuerpo no lo digiera, podemos digerir tuercas prácticamente si las comemos, pero vamos a intentar ponérselo fácil o tener el instrumento de saber que el cuerpo, qué es lo que el cuerpo le resulta más sencillo, pues si algún día lo necesitamos o por si queremos utilizarlo diariamente, ¿no? Entonces, hay unas combinaciones que son interesantes, que son los hidratos con las verduras, las proteínas con las verduras, ¿eh? Y la fruta sola, ¿no? Estas son así tres reglas generales, ¿no? Sola y en la eliminación. Entonces, lo razonable, una vez que tenemos esto, es comer los hidratos y las verduras o la propia ensalada de verduras al principio de esta fase, ¿eh? Y dejar aquello que es más difícil de digerir, que son las proteínas, que son casi 4 horas, a veces más, para el final del día. Con lo cual, si empieza a las 10, podemos calcular 10 y media, 11, deberíamos de cenar mucho antes, ¿no? Entonces, esto son cosas que podemos utilizar, ¿no? Por ejemplo, con respecto a los hidratos y las proteínas, aquí en el grupo de consumo tenéis mucha suerte porque todos los hidratos que hay son buenos hidratos, son todo producción ecológica, integral y tal, y eso es una cosa muy importante, porque los hidratos, que básicamente lo que le dan al cuerpo es energía, sobre todo a través de la glucosa y tal, sobre todo para el cerebro, es muy importante estos hidratos que no están refinados, ¿no? Cuando ya son refinados ya es un problema. Entonces tenemos ese punto a favor. Eso es una cosa buena que tiene la fruta. La fruta es básicamente agua y luego fructosa, con lo cual es un alimento súper inteligente y que en el momento del día que más necesitamos activarnos, va a alimentar nuestro cerebro por encima de todo lo demás. Entonces, entendemos que los hidratos que nos interesan son los hidratos que son pues integrales, de producción ecológica y tal, y las proteínas después, con el tema de la carne, pues bueno, es un charco peligroso donde meterse. Realmente yo no soy vegetariano porque, bueno, tengo mis ideas y tal, y creo que incluso hay tipos de carne que nos pueden ayudar en estos procesos de eliminación y tal, pero realmente lo más razonable es sí ser vegetariano, porque no es difícil de sostener, ¿eh? No solo el hecho de comer carne, sino el hecho de producir cómo se produce la carne. Entonces, bueno, aquí en este entorno de un grupo de consumo, pues si hay carne, sabemos de dónde viene. Entonces, hay tres un poco reglas generales, no solo de combinación, sino un punto muy importante de la carne es, uno, saber de dónde viene, porque si conocemos cómo se produce la carne está llena de antibióticos, es un desastre. Entonces, si sabemos de dónde viene, pues mucho mejor. Dos, podría ser combinarla correctamente. A poder ser, si la combinamos correctamente, no meter dos tipos o tres tipos de ponérselo más fácil. Si lo hacemos no pasa nada, pero cuanto más fácil se lo pongamos, mejor. Y la tercera sería, si la vamos a comer, no necesitamos comerla dos veces al día, vale como una vez al día. Bueno, otra cosa que deberíamos plantearnos es, ¿cuántas veces valdría comer carne en un mes? Igual nos lo tenemos que plantear también, en un año. ¿Cuánta carne necesitamos comer? Esas son cosas que deberían ser debates intensos en la gente, ¿no? Porque es un tema importante. ¿Eh? Y pasa con este tema, si os ponéis ahí a bucear o os interesa, que vais a encontrar información de todo tipo. ¿Eh? Leéis una página y dice una cosa y la siguiente dice la contraria. O sea que es un tema que genera controversia. Lo que está claro es que no es como la profesora de yoga del monólogo así que os decía yo antes. Comiendo proteínas nosotros no generamos proteínas. No es así como funciona el sistema. O sea, nosotros tenemos que deshacer esas proteínas, por eso echamos tanto tiempo, por eso encima nos lo ponemos difícil, echamos un montón de tiempo más y luego esos aminoácidos se combinan con aminoácidos que hay de reserva y después se generan proteínas, pero fijaros en los animales carnívoros, que comen animales que solo comen hierba, que son ellos los que generan las proteínas, porque es a través de los vegetales. Es decir, que con la alimentación, con la salud, son pilares de la cultura muy profundos. Si, bueno, tenemos una impronta cultural tremenda con ellos, por eso hay cosas que nos pueden chocar y cosas que no. Por ejemplo, el tema de la carne, pues es un tema complicado. El pescado tiene otras virtudes con respecto a la carne y tal, pero estos tres puntos los podríamos plantear igual. Sabemos de dónde viene, sabemos tal, y luego pues tener cierta moderación, que va un poquitín más allá de nosotros mismos, porque si somos capaces de ver, de entender que bueno, la articulación del tobillo y la de la muñeca están relacionadas en una unidad, pues, bueno, también podemos tener ese pensamiento un poquitín más expansivo y darnos cuenta, pues bueno, que tampoco necesitamos comernos a todo lo que tenga dos patas y tal, y que no, tampoco es una cosa imprescindible, ¿no? Que a veces parece que es imprescindible. Entonces, esa es un poco la idea. Hay cosas aquí que son interesantes, hay elementos que se nos olvidan, ¿eh? Hay cosas que podríamos tachar directamente de veneno, que aquí en el grupo de consumo no hay, aunque sí hay. Realmente, cuando uno va a un supermercado a comprar, el 89% de los supermercados sobra. Eso es lo triste. Porque si miramos a ver qué alimentos tienen azúcar refinado, lo tiene todo. Todo tiene azúcar refinado. Si miramos a ver cuáles tienen un producto son productos industriales, prácticamente todo. Entonces, bueno, pues también esto nos da ciertas pistas. Aquí no, aquí hay una salsa de tomate excelente, ¿eh? De biodinámica. Entonces podemos tomar salsa de tomate de aquí sin ningún problema, ¿no? Y demás. Hay, por ejemplo, luego alimentos que es que son drogas, ¿no? Como el café, que nosotros tomamos además en el momento de eliminación, es decir, en el momento donde el cuerpo está desintoxicando, nosotros nos drogamos con es una cosa tremenda. Y es una droga todavía más potente cuando es descafeinado. O sea, fijaros en el calibre de la situación. O sea, descafeinado es peor todavía, porque el proceso de descafeinado es un proceso químico, vale más directamente meterse a un pelo que tomar un proceso de descafeinado. Si nos paramos a pensar en el azúcar, yo por ejemplo, trabajando en el hotel y sobre todo sirviendo en una barra, hay gente que toma 4 cafés diarios por la mañana. Tiene todo un café, por la tarde otro café. Son cucharadas de café, pero los sobres de azúcar en un bar tienen 10 gramos. Son 40 gramos al día, solo allí, en cafés con leche. Ponte que haya tomado 2 en casa, son 50 gramos al día. Hablamos de kilos, ¿eh? Los pones ahí, mete miedo, y esto es un alimento que no sirve para absolutamente nada, ¿eh? Esto tú lo metes ahí, tú te tomas un café con leche y tu cuerpo puede incluso ser capaz de digerirlo, ¿no? O sea, pero es todo, no te genera nada, no te aporta nada positivo, es todo toxicidad, una sensación un poco extraña que llega a tu sistema nervioso, que te piensas que tienes más energía, pero es mentira. Y bien, pues esto sería venenos claros, ¿no? El chocolate también, ¿no? Está emparentado con esto, sobre todo si tiene azúcar, ¿no? Y luego hay una cosa que se nos está olvidando, que es los lácteos, ¿no? A mí me gusta mucho el queso, ¿no? Yo como mucho bien, bueno, pues queso y los yogures pues son interesantes, ¿no? Incluso los yogures pueden ayudarnos, ¿eh? Con la mucosa intestinal. Y pues también podemos tomárnoslo como una cosa que, bueno, que está ahí, que podemos, no hace falta tomarse 4 yogures al día, ¿eh? Mucho menos con los lácteos. Si nos preguntamos de dónde viene la carne, el hecho de dónde viene la leche ya es alarmante, ¿no? Luego los lácteos tienen un tema, que es que las proteínas que tiene la leche de vaca es 100 veces mayor a la proteína de la leche materna humana. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Tomándonos ahí. Si luego encima nosotros no tenemos la vaca, ¿cuántos estómagos tiene? ¿Tiene 2 o 3? ¿O nosotros tenemos 1? No, no hay por dónde. O sea, hay cosas que son difíciles, sobre todo cuando no es leche ya, porque si fuera leche, Y sobre todo ahora mismo que tenemos, si no tuviéramos otra cosa que dos vacas y tal, pues no, pero no necesitamos tomar tanta leche. O si vosotros tomáis mucha leche, hay muchos problemas de para digerir la lactosa y la caseína. Hay mucha gente que tiene muchísima rinitis, muchísimas asmas, muchísimos problemas respiratorios que tiene la gente que están relacionados con los consumos de productos lácteos. Bueno, hay propaganda en todas las direcciones, cada uno que haga lo que quiera, pero si os planteáis este sistema o intentamos comprender estos ciclos, que son los ciclos naturales del propio cuerpo, es difícil de encajar un yogur. Porque cuando tomas un yogur, es una proteína potente, bueno, sí, puede ser interesante, pero bueno, puedes tomarlo, ¿eh? Es interesante. El queso, porque eso sí lo puedes utilizar de otras formas, pero bueno, yogur, pues ya, tal, pero la leche hay que pensar, hay que ir un poquitín incluso más allá, ¿eh? Porque no hay un animal que, bueno, ya supongo que todos habremos pensado sobre la leche, no voy a inventarme yo aquí nada. Pues un poco, este es el mapa completo, me faltan seguramente un montón de cosas por decir, porque habría escrito un montón, pero bueno, esto es un poquitín lo que nos podemos sacar. Yo entiendo esta charla como que cada uno se va a llevar lo que le interese, ¿no? Entonces, si os interesa mi opinión de lo que yo creo que os puede llegar a interesar, uno es la capacidad de observar ese doble círculo, dos, entender el cuerpo como una unidad e intentar no ver que algo sucede separado de otra cosa, tres, que la alimentación está relacionada íntimamente con toda la capacidad que tengamos de generar toxicidad, no solo a nivel físico, a través de la digestión, sino incluso a nivel emocional, porque esos órganos que trabajan en la digestión son los mismos que después trabajan a otros niveles con el tema de las emociones, que el cuerpo tiende al equilibrio, que no nos necesita, que nosotros le interrumpimos, que tiene unos ciclos, que esos ciclos están sucediendo constantemente, son la eliminación, la apropiación y la asimilación, que tienen unos momentos concretos donde el cuerpo se centra más en la asimilación, en la apropiación y en la eliminación, que hay alimentos que nos pueden beneficiar en unos momentos y otros, que la fruta es un alimento fundamental, que las verduras son unos alimentos fundamentales, que podemos mezclar los alimentos de una forma más apropiada que otras. Un hecho, por ejemplo, que es interesante, es que Henry Ford utilizaba este sistema de la asimilación de los alimentos. Él tenía parte de las fábricas, o tenía escuelas, talleres, donde enseñaba a la gente y enseñaba a los que después iban a ser sus trabajadores a comer. Entonces, como los quería sanos y fuertes, les enseñaba a comer bien, no les enseñaba a comer mal. Entonces sabemos esto y que después, muy importante, lo podemos utilizar o bien sabiendo, ¿no? Como esto que hicimos ahora de analizar algunos alimentos que realmente deberíamos evitar, si no somos capaces de evitarlos, si entramos en dinámicas donde el propio estrés y nuestra propia situación vital nos lleven a comer de forma desordenada, que siempre tengamos algunos mecanismos que nos ayuden. De la misma forma en que nosotros pensamos en los medicamentos, ¿no? Los dos medicamentos estrella de la industria farmacéutica son dos. Uno es un antidepresivo, seguro, no sé cuál. Dos, es un protector estomacal. Podemos cargarnos la industria farmacéutica, solo con ser felices y comer bien. Esto no se hace más. Pensadlo seriamente. Pensadlo seriamente. Entonces, tenemos ahí un instrumento muy potente, que es la fruta. Y tenemos, yo creo que, argumentos. Luego, a lo mejor alguien, pues oye, algunas cosas de las que dije, pues o no le gustan, o él tiene otras ideas, y, o quiere profundizar en ellas. Queda todavía mucho por delante. Entonces, yo creo que eso es todo. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algo. O quiere decir algo. Yo encantado. O algo que digáis, oye, pues un poquitín más profundo, igual se me pasan cosas, o sea, mira. A mí me ha llamado la atención una cosa que has dicho de las proteínas. Si no entiendo mal, como que en este esquema propones comerlas casi a la hora de la cena o algo así. Sí, yo lo propongo, no es que lo proponga, pero son las más difíciles de digerir. Entonces, qué mejor que llegar a casa después de trabajar, cenar, sentarte tranquilamente a digerir las proteínas y no comer las proteínas a las 2 de la tarde y después estar 4 horas cuando estás en el... Por eso lo digo. Aparte de que siguiendo estos esquemas de la vesícula biliar, del hígado, de los momentos horarios de cada órgano, puede llegar a ser interesante comer las proteínas a esa hora porque coincide con las horas de máxima acción metabólica de esos órganos, que son... están implicados directamente en la secreción de jugos que llegan al intestino delgado y que pueden ayudarnos a digerirlas mejor. Pero tampoco esto es un esquema cerrado. Yo intento pensar como decir, bueno, conociendo esto, ¿cómo podría ser la forma más inteligente de hacerlo? Y me sale esa. Si estás en un trabajo, mucha gente tiene que comer en el trabajo o durante el trabajo, o tiene muy poco tiempo para comer y después de comer tiene que hacer mucha actividad, pues decimos, voy a llevar algo ligero, ¿vale? Lo que yo estoy intentando explicar aquí es que un bocadillo de pavo no es ligero. ¿Entiendes? Es un problema. Porque el pavo, que lo metamos ahí a apretar, vamos a estar 7 horas ahí entrando, luchando con el pavo y tal, y bien. Pero haríamos mucho mejor llevando igual otra cosa. Solo con pensar durante un momento eso, no todos los días, sino igual un día a la semana y sobre todo... sabiendo que tenemos ahí 2 aliados muy potentes, que es la fruta y la verdura, pues yo creo que nos pueden ayudar un montón, ¿no? Hay una reflexión que podemos hacer, que todos nos duchamos por lo menos una vez al día, o una vez cada 2 días, o más, cada uno tiene sus cosas, pero por dentro no nos limpiamos nunca. ¿Cuánta gente de los que estáis aquí, por ejemplo, una vez a la semana ayunáis? O una vez al mes, una vez al año durante 3 días. O sea, es un hábito súper saludable y muy interesante. Nadie se muere. Nadie se muere. Y, aparte que es interesante verlo así. Hay un punto fuerte, ¿no? Una idea fuerte de todo esto, que es esa capacidad de autorregulación que tiene el cuerpo y de esa inteligencia profunda de nuestra corporeidad, de la que estamos muy, muy separados, ¿no? Esa separación es el principio de muchos problemas, ¿no? Por ejemplo, decíamos antes que muchas ideas de las que vienen aquí son naturistas clásicas o de la higiene natural. Y el higienismo aquí en España, yo recuerdo, años 90, estaban esas casas de descanso, tal, son ideas fabulosas, pero pues podemos, no hace falta que vayamos a ningún lado a descansar, podemos descansar también en nuestra casa. Podemos llevar esas ideas a nuestra casa. Son conceptos de higiene que son también muy interesantes, como el hecho de eso que proponían los higienistas de la escucha, bueno, escucharse los unos a los otros. Eso también es otro tema, ¿no? Que a nivel emocional muchas veces basta con escuchar la historia de la otra persona, ya la otra persona descansa. Pues eso que hacían los higienistas con las emociones de otra persona es lo que tenemos que hacer nosotros con nuestro cuerpo. Si en la medida en que interactuamos con él de forma consciente nos vamos a poder relacionar con él, si no, no, claro. Por eso os decía yo, probar, si queréis, si os parece bien, probar a hacer eso de la fruta en el ciclo de eliminación. 2 días, 3 días. De repente haces la digestión y te das cuenta, porque antes la digestión era un proceso que igual no acababa nunca. Porque igual comías el sándwich de pavo a la 1 de la tarde y luego a las 3, como el cuerpo en ningún momento fue capaz de, como desayunaste un café con leche, con 3 galletas y tal, el cuerpo eso no le vale. Entonces tú constantemente te está lanzando el mensaje de que necesita alimento. Pero no porque tú no hayas comido, sino porque él no fue capaz de extraer ningún nutriente. Entonces tú estás constantemente haciendo la digestión. Tú puedes vivir así y puede ser fantástico, pero coño, sería mejor sentirte mejor. Eso es un poco la idea. Yo quería que nos explicaras un poco el método de ayuno más simple, ¿no? Porque yo, la idea que tengo del ayuno me parece siempre muy complicada. complicada. Sí, no, muchos. Que, bueno, tiene que ser días y después puede ser intermedio y es un rollo tremendo, ¿no? Para la gente que nunca hemos ayunado. Sí, yo tampoco ayuné nunca, seriamente. No, pero escúchame un tío, pero yo voy en otra línea. Ayunamos todos los días. ¿Por qué no vamos a poder ayunar todos los días? No quiere decir que no comamos. Ayunar significa, significa en este momento de eliminación hacer esto. Es ayunamos por la noche, desayunamos todos los días. Todos los días ayunamos y desayunamos. El tema es, yo nunca, cuando te digo que nunca hice un ayuno, no es que nunca haya estado un día sin comer, o un día comiendo solo verduras y tal, o una semana, sino que yo sé que un ayuno pues a veces es algo más complicado que eso, ¿no? Incluso si está dentro de un proceso de limpieza de algún órgano y tal, ¿vale? Yo no te lo puedo explicar porque no conozco. O sea, nunca lo hice profundamente, en un sitio concreto, y además a veces también es necesario, ¿eh? Porque es, cuando uno se propone un ayuno, así como lo estás planteando tú, igual también ahí sí que es necesario salir un poco del ambiente, ¿eh? Por eso esas casas de ayuno y tal, yo eso nunca lo hice. Nunca hice un retiro de eso para ayunar. Pero sí entiendo que, por ejemplo, cuando uno lleva el ayuno ahí un punto, tiene que salir un poco de su entorno. Pues, a no ser que sea muy mal, muy un entorno que realmente se pueda manejar. Trabajando ciertas cosas es prácticamente imposible, con ciertos ritmos de vida es complicado. Por eso, un poco, la idea de que yo estaba transmitiendo aquí hoy es la de llevar un poco al terreno, hacer un poco sencillo, verlo cada día, ¿no? Y luego de ayuno, pues hay libros, y de limpieza de órganos hay libros muy interesantes, que tienen métodos y tal, sobre todo esos de la limpieza hepática, o lo que es también el colon, son cosas importantes, de higienismo básico, que yo creo que son también muy interesantes. Yo sí las hice alguna vez, pero con resultados contradictorios. Una vez muy bien, otra vez muy mal, porque también hay un punto, cuando hablamos del proceso de eliminación y del proceso de limpieza, que es que a veces está íntimamente relacionado con la enfermedad. Entonces, cuanto más profundo limpia uno, a veces peor se siente. Y claro, son cosas que no vamos a entrar en contacto con ellas nunca. Entonces, el ayuno tiene mucho de eso. Y la limpieza hepática, por ejemplo, muchas veces, si no es hecha correctamente, también. Yo hubo una vez que lo hice correctamente y otra que no, me sentí muy mal. Entonces me dejé un poco de hacer esas cosas. Yo quería preguntarte dos cosas. El primero, ¿situaste con los puntos secos solamente de 14 a 22 y por qué no de 6 a 14? Sí, tampoco hablé mucho de ellos, porque son secos. Porque son secos. Son frutos, pero son secos. Entonces, aunque no son ya 20 minutos o 30 minutos, no tienen esa riqueza de agua. Entonces, si tienen una utilidad dentro de esto que nosotros podemos ver, como lo queramos ver, en este momento, en un momento, por ejemplo, como hace un cachín que llegas, estás un poco cansado, comes unas nueces. Bien. Ese es el momento en donde yo los metería un poco aquí, ¿eh? Con miel y tal, y queso, sabe muy rico. Entonces, eso para otro día. Y otra pregunta, ¿dónde podrías una cerveza, por ejemplo? ¿O qué nos dices eso? Sí, el básico. Es alcohol. Es alcohol. Hay cosas que yo creo que se dicen que, bueno, vemos que un vino por la comida, no entra en ninguna cabeza. Es decir, que uno, porque es un alcohol ahí, de repente fermentando ahí con toda la comida y tal, eso se puede generar desechos, pero lo hacemos constantemente. Pero hay que acordarse de los italianos. Tomarse una cerveza, yo no la... Si te la comaste sola... Claro, es que, o sea, ¿dónde la meto yo? Bueno, está ahí, si quieres tomártela, pues te la tomas. No, pero yo creo que sí que es diferente tomarte tus... Bueno, yo eso me lo creo, tomarme yo sola la cerveza a que en un contexto de relación social estoy comiendo y me estoy tomando el vino, lo que va a tomar. ¿Habitual o yo, las leyes están para saltarse, básicamente. Si aquí la vida te va llevando a las cosas y tomas una cerveza, yo no creo que sea nada malo, pero también cuando hablamos un poco de cuidarnos, que cuidarse tiene varias acepciones, ¿no? Una es, podría ser un cuidado específico, ¿no? Pero también es pensar en nosotros mismos, no sobre nosotros mismos. Tomarse una cerveza está bien, con gente está bien y tal, es fantástico, todo está bien, pero lo que tenemos que tener son recursos para en situaciones en donde esto nos puede ser interesante, que no quiere decir que tenga que ser interesante siempre, lo podamos utilizar y, o no lo podamos utilizar. Más que tener una regla fija establecida de cómo tienen que ser las cosas, sino de verlo como un recurso. Yo, por ejemplo, me estoy cómodo hablando de ello porque sé que es un recurso, ¿no? Si yo tuviera que venir aquí y proponer a las personas cómo tienen que hacer las cosas, pues, realmente pues, no vendría. Pero esto es bueno, sobre todo, yo le veo un punto interesante, si estamos atravesando por una situación concreta o tenemos un estrés, en esos momentos en donde nos dejamos, precisamente en donde somos más vulnerables. Entonces ahí es donde tener estos conceptos o estas ideas nos pueden ayudar mucho, ¿eh? Nos pueden ayudar mucho en momentos determinados. Y luego si hay alguien que probándolo así se le apetece tener ese hábito, yo por ejemplo, de todo lo que estamos hablando aquí, hay una cosa que hago siempre, y hay otras que, depende del día, cómo me levante, pues, o que se me apetezca, o de por dónde vaya llevando, y cómo me sienta yo, ¿entiendes? Si pasan unos días y me siento un poco mal, pues sé que hay cosas que tengo que hacer, y, porque empiezas a relacionarte con el cuerpo. Yo, por ejemplo, personalmente, hace un año y poco más, un año, bastante más incluso, por ejemplo, esto que os comenté de la eliminación y de la fruta, yo solo desayuno eso. O sea, lo hago ya como un hábito. Me gustó, en su momento estaba en una situación complicada, tiene mucho que ver con lo que estaba diciendo, incluso podía decir, estoy en una situación complicada, en los próximos meses va a ser más complicada todavía. Entonces, si yo no pongo ciertos controles a ciertas cosas, que una disciplina me va a poder esta situación. Este es uno de los aspectos donde nos puede ser útil poner una disciplina, que es un aspecto en el que nos dejamos llevar, yo personalmente, absolutamente casi siempre. Te arrastra. Comer es una cosa que haces, da igual, llegas a casa, lo que haya. Nunca tuvisteis esa sensación. Si ese lo que haya no solo no te ayuda a pasar por esa situación, sino que te está perjudicando seriamente. Entonces, yo así me lo planteé, por eso os decía al principio, yo escuché mil veces estas cosas y nunca las iba a la práctica, porque yo tenía tuve la suerte de tener compañeros que, pues conocían muchas de estas cosas, y muchas cosas de alimentación, y de salud natural, y de muchas cosas, pero yo, como nunca me había sentido en la situación de necesitarlo, pues nunca lo hice. Pero un día vi que estaba en una situación complicada, y tengo un problema con la alimentación, porque yo veía que, claro, que mis hábitos no, como hablábamos antes del doble círculo vicioso, pues fui capaz de ver un poquitín ahí la situación de cómo estaba, o aquí tengo que poner un poquitín de atención, y tuve la suerte de, pues, bueno, pues de tener a lo mejor esta información y tal, que yo creo que es un poco la utilidad que tiene. Lo mejor es en la fase de apropiación, ¿eh? Básicamente porque es un alimento que, oye, que tiene muchos nutrientes, supuestamente nos ayuda a formar proteína, que no es del todo exacto, porque además el cuerpo, pensar que el cuerpo obtiene unas proteínas, tú te comes un bistec de un kilo y tú no aprovechas ese kilo, o sea, hay un límite máximo de proteínas que el cuerpo puede digerir. Entonces, como es un alimento así, contundente, pesado, difícil de digerir, el mejor momento es cuando el cuerpo está en una situación de aprovechar más esos nutrientes. Entonces, por eso yo lo pongo aquí, dentro del ciclo de la, alimentación, la producción. Mejor por la noche, que es lo que le comentaba antes, porque nos puede ayudar un poquitín más todavía, los órganos que están funcionando mejor, que su metabolismo en ese momento está en el máximo nivel del día. Alberto. Comentar que la idea que Scully estaba comentando de que el cuerpo no nos necesita y de no estorbar al cuerpo, hasta qué punto va a la contra de lo habitual, ¿no? De nuestros usos culturales habituales. Y incluso se toma como algo muy independiente el uno con lo que tú llamas mente pensante, con la conciencia ejecutiva, gobernar al cuerpo y considerar que el cuerpo es de uno y tú no hacer lo que quieres con su cuerpo, y que es totalmente lo contrario que hay que hacer, que es escuchar al cuerpo y no creerse uno tan importante, ¿no? Ahí, eso es lo que un poco comentaba yo antes, que cuando empecé a interesarme así por el cuerpo, me di cuenta de que era un tema que mucha gente había tratado antes, y la corporalidad y la experiencia del cuerpo iba un poquitín más allá de lo que parece que es normalmente, que es simplemente pues, el estudio casi de muertos, ¿no? La economía de la discreción de lo muerto, ¿no? Entonces, si te das cuenta de que hay ahí una corriente de pensamiento y una forma de entender la propia experiencia que pone un poquitín en confrontación esa mente analítica, ¿no? Eso está funcionando en todo momento. Por ejemplo, cuando ponemos aquí el doble círculo vicioso, podemos enfrentarnos a ese doble círculo vicioso de dos formas. Una es con nuestra mente analítica y también podemos ser capaces de observar. Entonces, observar está un poquitín por detrás, es la mente, pero está un poquitín por detrás. Entonces, yo creo que es un tema muy, muy importante, y que cuando decimos de estudiar el cuerpo o nos proponemos cualquier tema relacionado con el cuerpo, también nos permite ir un poquitín más profundo, ¿eh? Cada uno un poco según el nivel. Esto, por ejemplo, que es la alimentación, pues nos permite quedarnos en un entorno, ¿no? Podemos, ya antes yo lancé así alguna línea, ¿no? Como de fuga, ¿no? Con algún tema concreto. Por ejemplo, esa mente pensante de la que estamos hablando, esa capacidad de raciocinio que estamos utilizando todo el tiempo, desde prácticamente que nos levantamos, que coincide con el ciclo de eliminación, de este ciclo de asimilación, nosotros prácticamente no recordamos nada, porque estamos soñando. Justamente eso era el segundo punto de vista. Entonces, nuestra mente, si observamos nuestra mente, coincide prácticamente con este tiempo. Entonces, ahí coinciden los órganos que están en ese momento en máxima explosión, son aquellos que están un poco relacionados con el pensamiento, ¿eh? Con la capacidad de razonamiento, ¿eh? Mientras que en estos momentos son otros más con el inconsciente, que son el hígado, la vesícula biliar, el pulmón, el intestino grueso, más con otros aspectos más del alma corpórea, que se llama. Bueno, es un tema que tiene mucha miga. Yo creo que llegamos al límite de hablar de la alimentación hasta donde podemos intentar escarbar un poco de profundidad, pero sí hay un punto interesante de eso que decías tú, que es ese doble círculo vicioso, porque es ahí donde está la mente pensante todo el tiempo. Entonces, si hay un momento donde puedes salir afuera y verlo, observarlo, ¿eh? Que muchas veces significa no juzgarlo, porque cuando yo decía antes que la realidad son impactos en nuestro cuerpo, en nuestros órganos y en nuestra mente, pero son impactos completamente. Vemos una cosa, hay un pensamiento, ese pensamiento hace un juicio. ¿Es bueno o es malo? Eso ya genera una reacción concreta en el cuerpo, incluso en un órgano. Entonces, con enfrentarse a esa visión, ¿no? Donde vemos nuestro hábito, donde podemos, hay que hacer un poco sin juicio, ¿no? Sin fustigarse, ¿no? Esto es una cosa completamente cotidiana, cuando nos dejamos arrastrar por un hábito, cuando pasa esto, cuando no somos capaces de tal, es un poco, es la propia, un poco nuestra propia dinámica. Hay que, tiene que ser una visión un poquitín relajada del tema para que a poder salir de ese círculo permanente. Yo insistí un poco sobre lo del sueño, me parece también una cosa asombrosa y que muestra esa idea de hasta qué punto el cuerpo pues funciona, como decías tú la frase, el cuerpo no nos necesita, ¿no? Ahí todas las noches hacemos un ayuno, no ya de comida, un ayuno de conciencia y ahí desaparecemos. Y todas las, o sea, eso nos pasa cotidianamente, es una cosa que no reparamos tampoco en ello, que lo importante que es, lo crucial que es. Fíjate que los sueños son una digestión también. Tú fíjate en un detalle, ¿nunca has pasado de cenar mucho por la noche y tener una noche llena de sueños, por ejemplo? ¿Nunca viviste esa sensación de cenar mucho y como si hubieras metido un tripi, ¿no? No dormir, ¿eh? Porque estamos generando una droga, ¿me entiendes? O sea, hasta hay una conexión ahí que es, hay mucho donde rascar. Y luego está el mal sueño, ¿no? O el sueño de mala calidad, que en buena parte, bueno, el sueño de mala calidad creo que le tiene una gran parte, ¿no? De la gente. Sí. Y que puede tener relación o una parte de relación con la alimentación. Sí, yo, y con otras cosas. Hay muchos problemas de insomnio que realmente están muy relacionados con la incapacidad del cuerpo para deshacerse de la toxicidad, que es a veces la causa o es la consecuencia o las dos cosas a la vez. ¿Eh? Que o tenemos ese problema que bueno, se podría explicar, ¿no? Pero realmente es un poco largo. Pero en la medida en que tenemos problemas, por ejemplo, de insomnio, problemas en el sueño, lo que estamos haciendo es dificultar más todavía este proceso de eliminación y meter más toxicidad en el cuerpo y esa cadena de ese círculo vicioso, pues hacerlo todavía más profundo y tener un poquito más de problemas. Eso habría que mirar cada persona. Pero ahí, por ejemplo, ahí el insomnio o los problemas del sueño muchas veces depende de cada persona. Cada persona lo desarrolla de una forma un poquitín diferente, pero a trazo gordo, realmente donde más problemas nos generaría es en la eliminación. Hay un detalle interesante que a veces se nos escapa, que es que lo que comemos en una comida implica seriamente lo que comemos en la siguiente. Entonces, si tienes un problema de insomnio, en la fase de eliminación ayuda al cuerpo. Eso va a hacer que en la siguiente comida tu predisposición a comer unos alimentos u otros va a cambiar, porque tienes un nivel de, como decíamos antes, del bicho de Chopper, que no te alimenta, no te nutre, pero vuelves a tener hambre. Entonces tienes una sensación, estás ayudando al cuerpo, entonces puede ser que esta sea más correcta y luego puede ser que esta sea más correcta, entonces puede ser que al final acabe. Es un poco también, nos puede servir para encontrar un ritmo, para darle al cuerpo un ritmo, que hay un, ahora mismo no sé si es difícil ver un ritmo, pero joder, la vida tenía un ritmo y tiene un ritmo. Entonces, cuando hay problemas, sobre todo de insomnio, que es una alteración del ritmo, cuanto más capacidad, es como la música, si podemos darle un ritmo, pues esto es un instrumento también para dar un poquitín de ritmo a la vida y sobre todo a ese proceso de eliminación. Pero el insomnio, cada persona, oye, es diferente. Y ahí sí que se ve también que bueno, toda la organización social es una ruptura de ritmo. Aquí, si lo miramos desde el punto de vista social, hay temas que son graves. ¿Eh? Temas que son graves y complicados de manejar. Yo creo que el más grave es lo de la carne. Otro, puedes poner otro, ¿no? Pero porque si te paras a analizar, hostia, es mucha, realmente es una industria muy potente. Y luego, si ya nos paramos lo dije un poco, ¿no? La represión que tenemos con respecto a nuestro cuerpo, eso es una cosa que viene desde el útero, desde la propia relación, desde la mujer con su cuerpo, la mujer con con las criaturas, con el lazo, y ahí generación tras generación, se puede llegar a establecer un, porque es mucho con eso, ¿no? Y luego, bueno, nosotros aquí planteamos esto, que es una forma de ver las cosas que tenemos nosotros ahora, porque tenemos una abundancia de cosas, ¿no? Entonces podemos permitirnos pensar en estos términos, ¿no? Si no nos podemos permitir pensar en estos términos, porque la fruta pues era cuando la hay, ¿no? Entonces, esto es un planteamiento, bueno, de unas sociedades que tienen un nivel de desarrollo donde la gente se puede permitir pensar sobre, encontrar pensamientos interesantes sobre estas cosas. Vosotros pensáis en Estados Unidos el mayor problema que hay es la obesidad de la gente. O sea, hablamos de un problema que tiene un gasto sanitario tremendo. En España, pues yo no sé, lo dije antes, no lo sé, pero estoy casi seguro que los dos medicamentos más utilizados, que los pagamos entre todos además, son un ansiolítico y seguramente un protector gástrico. Los ideales es el medicamento más consumido. Sí, seguro. Entonces, bueno, lo que sí tenía, por ejemplo, una cosa que antes comenté, que dije que era un tema muy interesante esto de la psicoinmunología, que esta gente, se está planteando estas cosas y realmente pues, la dieta más oportuna o más apropiada para el cuerpo era la del cazador-recolector. Entonces proponen un mapa un poco diferente a esto que yo comenté, ¿no? Ellos lo que hacen son largos periodos sin ingerir ningún alimento, por ejemplo, o solo fruta, ¿eh? Y después comen mucha proteína, ¿eh? No comen ningún grano, porque desde el neolítico el cuerpo pues, fue degenerado. Por ejemplo, eso es una idea que ahora mismo está teniendo un éxito tremendo entre la gente que hace carreras de montaña, porque aumenta muchísimo el nivel de, no sé cómo se dice, bueno, o sea, porque les viene muy bien, aumenta mucho la capacidad de esfuerzo, esta gente que corre las grandes distancias, ¿no? Por ejemplo, un detalle de esto que estamos comentando y que tenía que ver antes con el sistema de salud, se está produciendo una dicotomía, va a haber una salud para pobres y otra para ricos, ¿eh? Los pobres van a tomar Ocidal y protectores gástricos, van a tener que pagar encima dos veces o tres, las que haga falta, los ricos van a hacer esto. Zinedine Zidane, antes de cada pretemporada, iba a un centro en los Alpes donde hacía esto. Imagínate cuánto pagaba. Es una cosa que es así. Igual que hay una alimentación para ricos y otra para pobres, los pobres comerán o comeremos patatas congeladas y los ricos brotes de agua. Eso está pasando en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos pues hay gente que asesora dietas y pues, la hostia, ¿no? Pero en cambio la gente pobre pues llegan de trabajar, comen ahí una hamburguesa. Eso está pasando. Ese es el entorno un poco donde, si miramos ya por ejemplo los desechos, si analizamos como dices tú la sociedad desde un poco de este punto de partida y vemos los desechos que se generan, los desechos de alimentos que se generan, es difícil de mantener la cordura muchas veces.